Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, iba a decir martes, pero no, estamos a miércoles, mitad de semanita, rapidísimo esta semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima será de 90 grados y las mínimas de 65. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 36%. Para el día de mañana, jueves, esperan máximas de 94, va a estar haciendo mucho calor, con mínimas de 67, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, yo creo que vamos a alcanzar los 100 grados, aquí nos dice 99, pero esperen más de 99, las máximas y mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, máximas de 94, mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas de 93, mínimas de 75 con cielos parcialmente soleados. Hay que hidratarse muy bien, por favor, para que no se vayan a deshidratar. Uno no se da cuenta cuando está deshidratado hasta que llega el momento en que dice, sí, estoy deshidratado, cuando ya te sientes muy mal. Pero tu cuerpo puede estar deshidratado ahorita y tú no te puedes, no lo puedes notar a simple vista. Así que hidrátense bien, tomen suficiente agua, ¿ok? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Regresamos con una reflexión y después de la reflexión nos vamos a otras pausas y volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

calle supe que las despedidas son muy tristes. Y empiezo a caer.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información de tecnología. A ver, ¿quién de ustedes tiene un auto pues con transmisión manual? Esa que le pones la palanca y no es automático, ¿no? No es de los dos pedales nada más. Pues bueno, las transmisiones manuales tienen los días contados en los automóviles, así que si tú piensas comprarte un auto manual con transmisión manual, pues ya van a ser de los últimos al parecer. Hoy más que nunca las transmisiones manuales de los automóviles están en peligro de extinción. Además de las preferencias de los consumidores que se inclinan por vehículos con cajas manuales, la transmisión operada por tres pedales se enfrenta a amenazas tecnológicas debido a la aparición de sistemas de seguridad inteligente y la proliferación de modelos híbridos y eléctricos, así como la conducción autónoma. Las cajas manuales están disminuyendo su ya de por sí menguada participación de mercado. De acuerdo con ZF Group, proveedor de autopartes, entre ellas las transmisiones, la participación del mercado de las cajas manuales en América del Norte es de solo el 1.2%. Y es mínimo, ¿no? Si bien las funciones de seguridad como el control de crucero inteligente y frenado automático de emergencia también son compatibles con automóviles con caja manual, tienen un mejor funcionamiento con las automáticas. Este mejor funcionamiento de los sistemas de seguridad inteligente con las transmisiones automatizadas se debe a que el software se congrega la información de las cámaras, los radares, los láseres y otros sensores que tienen un enlace menos complejo, a la vez que fueron ideados en vehículos automáticos. Entonces, pues ahí está, pues ya están pues diciendo, ¿no?, que probablemente vayan a dejar de producir los automóviles con transmisión manual. Otro factor que provocará que las cajas manuales tengan un mayor declive es la proliferación de los autos eléctricos, ya que este tipo de vehículos pues no requieren transmisiones de varias velocidades. En su lugar, una transmisión de una sola velocidad para regular el motor eléctrico. Y en el caso de los vehículos híbridos, agregar una caja manual pues requiere tecnología adicional, como un embrague electrónico para garantizar un cambio perfecto entre la combustión interna y la energía eléctrica. Y claro que pues esto incrementaría el costo del vehículo. Y pues ahí está esta información. Veremos qué pasa, ¿no? Yo digo que todavía le queda, pero pues quién sabe, ¿no? Eso nada más es mi opinión. Y bueno, en otra información, no sé si ustedes ya habían escuchado que varias plantas de carne cierran en Estados Unidos, pero no se imaginan por qué, ¿verdad? Van a decir, porque ya no van a vender carne. No. Varias plantas de carne cerraron aquí en Estados Unidos tras un ciberataque de hackers rusos al mayor proveedor de carne del mundo. De hecho, aquí en el estado de Utah también cerraron pues esta planta que es fabricante de esta carne por este mismo ciberataque. Un ciberataque a JBS USA, la mayor productora de carne del mundo, ha obligado al cierre de algunos de los mataderos más grandes a nivel global y los cierres se están extendiendo. Las 5 plantas de carne de res más grandes de JBS en Estados Unidos, que en total manejan, para que se den una idea, 22.500 cabezas de ganado al día. 22.000 500 cabezas de ganado al día. Detuvieron sus operaciones tras el ataque a la red informática de la compañía este fin de semana, fue lo que confirmó JBS, y esas interrupciones han acabado con casi una quinta parte de la producción cárnica de Estados Unidos. El domingo 30 de mayo, JBS USA supo que había sido objetivo de un ataque de ciberseguridad organizado que afectó a algunos de los servidores que soportan sus sistemas de IT en América del Norte y Australia, fue lo que dijo la compañía en un comunicado. La resolución del incidente pues llevará tiempo, lo que puede retrasar ciertas transacciones con clientes y con los proveedores, por lo que agregó la empresa. JBS tiene plantas de procesamiento en Texas, Colorado, y el martes se cancelaron dos turnos en la empacadora de carne de la empresa en Greeley, Colorado, según el sindicato local 7 de UFCW, que representa unos 3,000 trabajadores en la planta, reporta la agencia de Associated Press, en esa ciudad que se encuentra la sede de la empresa en Estados Unidos. Y bueno, también fueron otros estados, bueno, donde se cerraron el procesamiento de carne, como les digo, JBS aquí en Utah, en Texas, Wisconsin y Nebraska cancelaron turnos en las plantas de Iowa y Colorado el día de ayer, según funcionarios y empleados sindicales. Y algunos sindicatos han indicado por Facebook que algunos turnos de trabajo en Estados Unidos también se han cancelado. Y bueno, pues ahí está esta información, qué bárbaro, ¿no? Para todos los que pues aman la carne, pues me imagino que va a haber en los supermercados que el día de ayer pues ya estaban entrevistando acá en Utah y decía la gente que estaba muy cara la carne y pues que con este ciberataque pues todavía le estaban aumentando más el precio a la carne que les había quedado a los supermercados. Pero bueno, como yo no consumo carne roja, pues no les sabría decir exactamente si le subieron o no. Y bueno, aquí está esta información. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar en el segmento de Conociendo tu Meta. Te voy a hablar sobre el peligro de los azúcares que son añadidos a tus alimentos y son obviamente un peligro para tu salud. Ahorita te voy a decir por qué. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivir a un lado mío, te prometo tomar. corazón antes que al mío. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Antes de la pausa te decía que te voy a hablar sobre el peligro de estos azúcares añadidos para nuestra salud. No todos los azúcares son malos tampoco, ¿no? Y es muy importante pues saber diferenciar los azúcares naturales de aquellos que son añadidos. Cuando tú vas a comprar algún producto en la tienda, sea un jugo, sea una mermelada, pan, lo que sea, tú vas a ver ahí que dice azúcares añadidos, ¿no? Y te dice un gramo, ¿no? O te dice no azúcares añadidos, pero si tiene azúcar, entonces ¿a qué se refiere eso? ¿Tiene o no tiene, no? Pues bueno, estos últimos, los azúcares añadidos, son verdaderamente perjudiciales para la salud y hay que evitar el ingerirlos de manera habitual. No es lo mismo el azúcar que contienen las frutas que aquel que viene añadido, como puede ser el caso del tomate frito, por ejemplo. Tú puedes diferenciar los azúcares añadidos. Y puedes también pues irlos aislando, ¿no? De tu lista de alimentos para que no los vuelvas a consumir, ¿no? Las autoridades relativas a la salud te aconsejan eliminar el consumo diario de azúcar a un 5% de las calorías totales ingeridas por día. O sea que todo lo que tú comes debe de ser nada más el 5% de tus alimentos azúcares, ¿no? Para que puedas quemarlas en tus calorías. Esta limitación hace referencia a los azúcares añadidos por los fabricantes y que pueden estar presentes en productos como la miel, los zumos de fruta, los jugos de fruta o en la famosa sacarina. Sin embargo, no hay ningún tipo de problema en el caso del azúcar que se encuentra de una manera natural en las frutas o las verduras. Los azúcares que son añadidos aportan una mínima parte de nutrientes al organismo, además de tratarse de calorías vacías que provocan ciertos riesgos para la salud. Este tipo de azúcares van a favorecer el exceso de kilos en el cuerpo, así que si tú tienes sobrepeso, checa en tu alacena qué alimentos tienes en tu refrigerador y checa ahí cuántos azúcares tienes añadido. Tú dices, no, yo no como dulces, pero tal vez comes pan, tal vez come ketchup, no sé, o sea, es que todos los alimentos desafortunadamente le agregan azúcar y el azúcar mala, ¿no? Y bueno, también te aumentan el riesgo de sufrir enfermedades de tipo cardiovascular, provocan problemas en los dientes, como es el caso de la formación de caries, favorecen el riesgo de padecer diabetes, y un consumo elevado de azúcares añadidos está relacionado con una mayor probabilidad de padecer enfermedades hepáticas. ¿Cómo saber si un producto lleva azúcares añadidos? Primero, hay que empezar advirtiendo que el alimento en cuestión no siempre lleva la palabra azúcar en la tabla de información nutricional. O sea que olviden lo que les dije, ¿no? Que dice ahí azúcares añadidos, porque a veces no lo trae y sí la trae. O sea, no trae la etiqueta, pero sí trae el azúcar añadida. Dichos azúcares añadidos pueden aparecer con otros nombres, por lo que es muy importante el reconocer pues estos términos. Cualquier ingrediente que termine en es sinónimo en osa, es sinónimo de azúcares añadidos. Acuérdense del oso, acuérdense de la esposa del oso, la osa. Si ustedes ven ahí la etiqueta y algo que termine en osa, es un azúcar añadido, por lo general tienen ese nombre. Sería el caso, por ejemplo, de la glucosa o la sacarosa, ¿no? Melaza, aunque es con Z, también termina en asa, osa, ¿no? La miel, la panela, la dextrosa, el néctar de fruta, malta de cebada y fructosa. Estos son los que tienen que poner mucho cuidado, que eso es lo que pueden tener. Melaza, miel, panela, dextrosa, néctar de fruta, malta de cebada y fructosa. Todo eso es azúcar añadido, ¿no? Aparte de la que ya tenga el producto. Es importante que antes de que tú compres un alimento o un producto que lo vendan como saludable, mires la tabla de los ingredientes para poder cerciorarte de que apenas tiene azúcares añadidos. Tal vez compraste una miel y la miel aparte dice que tiene dextrosa o que tiene fructosa, que por lo general no lo tiene, ¿no? Pero los syrups, los jarabes de dulce, pues tienen de todo esto, ¿no? Que no, pues no son muy saludables, más bien no son saludables para tu salud, valga la redundancia. Entonces, ¿qué propiedades aportan los azúcares añadidos a los alimentos? Mucha gente piensa de una manera errónea que los azúcares tienen la única función de dar dulzor, o sea, de que sepan dulces a un determinado producto. Aparte de ello, los azúcares añadidos aportan otra serie de características o propiedades de un alimento en particular. En ocasiones, estos azúcares añadidos tienen la función de dar algo de color al producto. Ayudan a conservar el alimento mucho más tiempo que uno natural, proporcionan un mayor volumen y tamaño al producto y esto pues hace que sea más apetecible para el consumidor. Y estos azúcares añadidos se encuentran además de en los dulces y en los pasteles, en otro tipo de alimentos que son bastante consumidos por la gran parte de la población, en todo tipo de salsas y en el tomate frito. Cuando tú compras esas latas de puré de tomate, ahí observa lo que tiene. En el pan de barra, en las pizzas, en bebidas energéticas que dice, ay, esta bebidita chiquitita no me pasa nada. Tal vez te estás tomando kilos de, no kilos, ¿no? Pero bastante azúcar añadida, ¿no? Y también en ciertos embutidos como en la mortadela o el jamón York, a ahí vas a encontrar los azúcares añadidos. Entonces, en definitiva, hay que tener mucho cuidado con el consumo de azúcares añadidos. El peligro de los mismos se debe a que mucha gente pues desconoce por completo qué ingiere. Y es por ello que resulta esencial el mirar la etiqueta de los productos para observar si los mismos llevan una gran cantidad de azúcares añadidos o sustancias similares. Recuerda que este tipo de azúcares son realmente malos para la salud y las autoridades aconsejan evitar su consumo. Entonces ya sabes, es mejor que tal vez te tomes mucho tiempo en ver los productos por una vez y ya después no vas a comprar con la seguridad de que no tienen pues todas las cosas que te hacen daño. Yo cada vez que compro un producto nuevo me cercioro en la etiqueta y ya pues decido si lo compro o no sabiendo si tiene estas cosas. Por lo general aquí en la casa ya no hay nada que tenga esto, al menos de que haya un día que se me antoje una rebanada de pastel o un dulcecito o un chocolate, como me pasó este fin de semana que se me antojó un chocolate que no había comido yo creo en un año. Bueno, no voy a dar la marca y pues eso tiene todo lo malo, ¿no? Pero bueno, me lo comí ese chocolate en transcurso de 2 días compartido. Pero bueno, no es una justificación. No lo hagan ustedes. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Hay que checar muy bien las etiquetas y pues elegir productos que no tengan estos azúcares añadidos, porque ya sabemos pues el mal que le causa a nuestro organismo, como el sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, caries e inclusive pues padecer de diabetes. Y bueno, ahora nos vamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el sexto repaso, día 42. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 622 días. Continuamos en el capítulo 18 que nos habla sobre el final del sueño. Y hoy el apartado es el número 3, Luz en el Sueño. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice este apartado. Tú que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido, y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño